todo el mundo por la orillita. No se asusten. ¿Te acuerdas de mí? Yomi, Matando la liga, el alma secreta, sin miedo. ¡Nelly!